Entre el amanecer y el mediodía hay más que sonidos. We started dancing and love put us into our groove. Hay más que sonidos. Hay una radio. Radio Vox 102.9. Mañanas diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. Acá estamos, lunes tarde pero seguro, ¿eh? Así que bueno, vamos a ir a los dos primeros temas y nos acomodamos un cachito y le damos comienzo a este nuevo programa, a esta nueva semana, de este nuevo mes. Gente, vamos a los dos primeros temas, nos reacomodamos y volvemos. Nos hacemos los tontos como si nada. Letras, solo me importa mi mujer. Síguenos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Gente, muy pero muy buenos días. Acá tarde pero seguro, ¿eh? Llegamos tarde, así que bueno, nada. Bueno, gente, día fresco, lindo dentro de todo. Nublado, pero está lindo. Está paseable. Así que, nada, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos actualmente en 12 grados 4 décimas, con una humedad del 82%, con una presión de 1018.4 hectopascales, con viento sur a 7 kilómetros por hora, una visibilidad reducida a 7 kilómetros, ¿sí? El cielo está mayormente nublado con neblinas, lo que hace reducir la visibilidad. La mínima para el día de hoy de 11 grados, la máxima de 14 grados. El cielo va a estar por la mañana con neblinas, a la tarde mayormente nublado, a la noche mayormente nublado de igual manera. La probabilidad de precipitaciones es cero, pero desconfíen, por las dudas tengan cuidado. La temperatura, como les dije, a la mañana 11 grados, a la tarde 14 su pico máximo, a la noche 12 grados, fresquito. Los vientos van a estar entre 13 y 22 grados durante todo el día. La dirección predominante de este viento a la mañana y a la noche va a ser del este y a la tarde del sureste. Sin ráfagas, sin nada, así que tranquilos. Gente, como ya saben, les vamos a leer dos diarios, como todos los días desde que comenzamos. Infobae y Crónica. Así que bueno, y recién les acabamos de leer el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, que es www.smn.gov.ar. Gente, como estamos atrasados, vamos a los dos temas siguientes que son correspondientes al horario programado, y al regreso sí nos ponemos a leer un poquitito de los diarios. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Controlando Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Gente, bueno, como ya saben, les vamos a leer los diarios. Vamos a empezar por info de lo que dice el dólar, ¿sí? El dólar el viernes cerró en 492 pesos, subió 0,20%. Si el contado con liquidación, 515,48. Eso es lo malo. El riesgo país en 2103, porque subió mucho el contado con liquidación. Y además, el Estado devaluó. Estaba en 267, creo, una cosa así. Bueno, está 273. El Estado sigue devaluando. Esto es lo que nos dice la sección Economía de Infobae. Recuerden que si quieren leer las notas completas, que ahora les voy a leer los titulares, la primera plana del Infobae, deben ingresar a www.infobae.com. Y dice lo siguiente: tras la foto de unidad y la inauguración del gasoducto, el gobierno retoma la negociación con el Fondo Monetario. El ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa enviará mañana a Washington a 3 funcionarios para cerrar un acuerdo técnico. Desembolsos, metas y pagos sobre la mesa. Ahí habría que ver el cronograma de pago para ver cómo terminamos acá a fin de año. Miguel Ángel Broda: va a ser muy difícil para el próximo gobierno no reperfilar la deuda en pesos. ¿Por qué la salud mental y emocional de los argentinos pasa su peor momento? Bueno, habría que leerlos. Premios Martín Fierro, 1-1, todos los ganadores de la gran noche de la televisión. Bueno, eso es una payasada. Los mejores y peores vestidos, una payasada. Todos los looks también, perlitas también. La llegada a presencia de Jay Mamón también. El apasionado beso de Coco Silly y Caramelito Carrizo en la fiesta. Epa, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con el gran Coco Silly? El emotivo homenaje para los 60 años de polémica en el bar. Muy bien. Bueno. Se detestan más que a Cambiemos, pero Massa, Cristina y Alberto sí se juntan para la foto. El enigma Milei que inquieta a la política. ¿Cae en las encuestas o resiste a pesar de todo? Bueno, el soldado que mató a 240 nazis y su tumba es tan popular como la de Kennedy. Las memorias de Dani López Maradona, sobrino del 10. La regla del Diego de T que no se podía romper. No entendí esto, pero bueno. A 76 años del primer ovni argentino y cómo la prensa satirizó el fenómeno. Y sí, somos unos vivos bárbaros nosotros. Custodios armados. El viaje de Mbappé por Camerún para visitar el pueblo de su padre. Video: el capitán de los All Blacks agredió a un niño que invadió la cancha en Mendoza. El fármaco experimental que podría regenerar dientes en adultos y poner fin a los implantes. ¿Eh? Mirá vos qué interesante esto. La absurda muerte del nono Pugliese. El amor de dos mujeres y un paso en falso en la noche cerrada. Qué loco, ¿eh? Ojalá algún día empiecen a contar desde qué época viene el tema del narcotráfico y hablar de este tema. Rumbo a las PASO, Massa logró la foto de unidad del peronismo con una tensa tregua entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Seguimos. Hace días se matan entre ellos y ahora se tiran flores, aseguró Cynthia Houghton. Rinaldi. La decisión de querer impugnar mi candidatura es exagerada y oportunista. Candidatos en campaña, sí interesa la educación. Prometen frenar las reformas en CABA y Nación. Candidatos en campaña, sí interesa la educación. En provincia no les interesa. No sé por qué están mirando la de Capital, la de CABA. Procuren corregir la de provincia, gente, que no pueden. Isaac Saca asesoró a cientos de parejas y escribió una guía para un matrimonio feliz. Hoy el éxito, el dinero y la fama se valoran mucho más que el amor. Mirá, acá tenés un coso, un libro. El método inglés para descifrar el código nazi de Enigma que adelantó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bien, Rosario, se fugaron 6 presos por el baño de una comisaría y ya recapturaron a 3. Están como en Solano. En Solano se vienen escapando los presos. Acusan al DT de la selección de fútbol femenina de Zambia de obligar a sus jugadores a tener sexo con él. ¿Qué sería el casting que en los actores, viste, es el casting sábana? ¿Acá qué sería? Casting botín, casting pelota, qué sé yo. ¿Cómo la inteligencia artificial puede revolucionar la forma en que elegís tu próxima vivienda? Así está el tiempo esta semana en CABA y alrededores. Bueno, la atacaron 3 perros, la operaron 9 veces y sufre dolor crónico. Solo pensaba en vivir por mis hijos. ¿Qué dice acá? Trith Dears. La nueva red social de Mark Zuckerberg superó los 100 millones de usuarios en 5 días. ¿Qué hay, una nueva red social dentro de Meta? ¿Qué? ¿Para competir con Twitter? ¿Y qué, tiene un formato medio parecido? ¿El mismo? Ah, ese es el del juicio que se hicieron. Pero no es funcional Twitter. Lo que pasa es que me parece que fue el precursor, entonces. Me parece que viene por ahí. Marcus Jordan, el hijo menor de Michael Jordan, que no pudo llegar a la NBA y ahora es famoso por su noviazgo. ¿Con quién se metió? Tener masa muscular magra generaría un efecto protector contra el Alzheimer. Esa fe, boludo. Esa fe. Tener masa... Ah, no, masa muscular magra. Bueno, está bien. Grasosa, la masa muscular con grasa. Bien, zafamos. Tomá, Alzheimer, te ganamos, alemán. Rusia reveló que Putin se reunió con Prigozhin en el Kremlin días después de la rebelión del mercenario. Y bueno, a ver qué dice acá. ¿Qué fue de la vida de la chica que se desnudó por la música? Canta en España y gana 200 euros por noche. Ah, mira, ¿qué es? ¿Chicas trans? O... bueno. ¿Quiénes son los 3 nuevos cardenales argentinos que creó el Papa Francisco? Incógnita. Buscan que la Corte Suprema de Justicia valide una causa de Bonadío contra Cristina Kirchner. 50 años del exorcista. Al diablo, dice. Qué película, ¿eh? Cuando era chico, mamá, qué miedo que te daba. Vinos a la carta. 3 vinos orgánicos para descubrir. Estoy mirando a ver si pasa algo con el horóscopo. No veo nothing. Ahora voy a buscar un horóscopo, pero el sexual o el de salud, no sé qué prefieren. Hay un horóscopo, ¿por qué no leíste? Te falta el horóscopo del sexo, te falta el horóscopo. Ah, es el que leímos el viernes. El de la salud, me dice. Hay uno que es, bueno, ese no, el otro picante no, pero el de la salud también, ahora que andás lesionado. La iglesia advirtió a la dirigencia política sobre las prácticas demagógicas y el clientelismo. Váyanse cagada también la iglesia. Masacre en un jardín de infantes de China. Un hombre asesinó con un cuchillo a 3 niños y 3 adultos. Oh. Sin crisis, siguen muy activas la construcción y la demanda de apartamentos en barrios cerrados. Sí, gente. Bueno, vamos a 2 temitas. Al regreso pasamos a crónica. Allá vamos. Caer. Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bueno, gente, como ya saben, nos corresponde ahora leerles crónica, así que si quieren leer parte o todo o lo que quieran, chusmear de lo que leo, deben ingresar a www.cronica.com.ar. Y en su primera plana dice lo siguiente: el gobierno licitará en septiembre el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Optimismo. Sergio Massa expresó el orgullo de ser argentino en la inauguración de un tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Farándula, Gran Hermano se llevó el premio Martín Fierro de Oro. Esta es, ¿ves la sociedad que tenemos?

restaurante temático retro y juegos arcade. Disfruta de una amplia variedad gastronómica para toda la familia. Hamburguesas, pizzas, tragos de autor y toda la mejor coctelería. Oldies. Contamos con distintos sectores donde podrán trabajar, estudiar o festejar cumpleaños en un ambiente divertido. Nuestro restaurante está apto para todo público y abierto todos los días. Pasó una tarde con amigos o disfrutar de una cena en familia. Oldies. No esperes más. Vení y disfruta de la experiencia retro que te ofrece Oldies. Te esperamos todos los días en Avenida Calchaquí 4340, Quilmes, de 8 a 2 de la madrugada. Entrada libre y gratuita. Oldies. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Haz contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, gente, de regreso. A ver, bueno, ¿quién era este? Bueno, proseguimos. A ver, en las elecciones 2023. Bueno, las elecciones la verdad que no nos interesa, ya que se hagan propaganda a ellos. Brutal crimen y misterio. ¿Por qué mataron a una jubilada? Bueno, quiso abusar de su prima y amiga, de su amiga. Bueno, tiene 18 años y fue detenido. Bueno, entrado. Viral. Hizo una insólita broma en medio de su casamiento, pero le salió mal y el juez tomó una drástica decisión. ¡Epa! ¿Qué habrá pasado? Ya saben, gente, si quieren saber qué es lo que fue pasando en cada uno de los títulos que estoy leyendo, deben ingresar a www.cronica.com.ar. Lo buscan, dice, a ver. Se le cayó un televisor de 65 pulgadas de la moto y se volvió viral. Ahora iniciaron una campaña en redes para regalarle uno nuevo. Mirá vos, que por no pagar un flete, llevándole en una moto. Papelón, atrapó al novio siendo baboso con otra chica y la insólita excusa del muchacho se hizo viral. Estaba mojado, dice. No sé por qué le habrá dicho eso. Mi país, una piba rusa se mudó a la Argentina, reveló todo lo que más le gusta del país y es viral, disfruto mucho, dice. Bueno, gente, a ver, tenemos acá unos mensajitos. Dani dice, hola, buen día, Mario y compañía, buen comienzo de semana. Bendiciones, Dios está con ustedes. Muchas gracias, Dani, Dios te bendiga. Pablo dice, buen día, Mario, para mí horóscopo de salud, ya que después de 41 años de casado, el sexo no me interesa, dice. Bien, Pablito, bueno, dice, para la tercera hora, dice, Franco Battiato, sentimiento nuevo, bueno, ay, Pablo, bueno, a ver, volvemos a ver, ¿qué les puedo leer del horóscopo? Pará, tenemos dos horóscopos, este es dinero y amor, salud, dinero y amor, bueno, dice que salud, dinero y amor, no es un tópico, cada signo zodiacal tiene una preferencia, dice. Esto es www.hola.com, ¿eh? Así que si quieren leerse su horóscopo, voy leyendo de diferentes páginas para tener idea y diferentes cosas y poder divertirnos, ¿no? La parte seria no es la nuestra, nosotros lo leemos, somos unos caraduras que lo leemos solo para divertirnos, así que hay otros programas que realmente viene gente que sabe mucho de esto, como Ana, que está en el programa de Guille Fox, también hoy a la tarde. Así que bueno, Inadaptados, se los recomiendo. Si quieren algo de horóscopo, tienen que escucharlo a ellos, a Maru también. Nosotros solo lo leemos nada más. Con el mayor de los respetos, porque lo hago literal, así que... Todos necesitamos salud, dinero y amor para que nuestras vidas se desarrollen de forma completa y podamos evolucionar con libertad y felicidad. Sin embargo, los astros no determinan qué necesitas, sino qué deseas con mayor ahínco. Pueden que te sorprenda cómo algunos signos del zodíaco parecen predestinados a desear uno de estos dones. Y sin embargo, existen contradicciones, caos y circunstancias que les hacen desear justo el contrario. Te animamos a que explores en tu propio deseo y en tu actitud frente a la vida con la mirada que te confieren los astros y el flujo, bueno, de cada signo zodiacal. Bueno, Dami, vamos a empezar por el tuyo. Que estás acá, vamos a empezar por los nuestros. Si alguien quiere, acá nos pidió Dani, pero no sabemos qué signo es. Pablo también no sabemos qué signo es. Pero bueno, vamos a empezar con Capricornio, que es el tuyo, Damián. Vamos a empezar, después el mío. Capricornio, que va del 23 de diciembre al 19 de enero. Dice, los Capricornio admiran profundamente la coherencia del dinero. Al fin y al cabo, son números. Esa es la excusa para gastar, ¿eh? ¿O no? No, pregúntale a Gonzi. Tienes lo que ganas y lo que consigues ahorrar. Porque a fin de cuentas los números no esconden interrogantes que no podamos conocer de antemano a este nivel. Sin embargo, para un Capricornio las relaciones amorosas y entre amigos son siempre un enigma. Es muy sensible, pero no es demasiado empático y le cuesta expresar sus sentimientos. Por eso tiende a pensar que la amistad y el amor están algo sobrevalorados. Capricornio cree lo que ve y duda de aquello que no se puede cuantificar. Pueda retenerse y valorarse. Por eso la salud es una incógnita que el destino puede truncar sin avisar y el amor una chispa que siempre acaba diluyéndose. O sea que venís ahí. No sé qué quiere decir. Dice mucho pero no dice nada. Estos no me gustan. Quiere el dinero por adelante y lo demás lo quiere por atrás. Ya se verá, dice, pero es posta, bueno, dice, no, bueno, acá dice la primera parte más. Quiere el dinero por delante. Vamos a Libra. Vamos a Libra. Pará, ¿crees que te lea la parte de tu compatibilidad? ¿En el amor? ¿O con los signos? Eso vamos después. Libra, del 24 de septiembre al 23 de octubre. Libra propone. Pone eso por mirar la hora. Libra pone a prueba sus propios argumentos para buscar su propia forma de ver el mundo. La balanza que simboliza este signo es un elemento que funciona en varias dimensiones. ¿Leíste bien? Tengo muchas dimensiones. ¿Ven? Tengo varias dimensiones. Soy más que internacional. Soy multidimensional. Cualquiera. No es solo una doble balanza, dice, una a la izquierda y la otra a la derecha, sino un complejo sistema de balanzas detrás, arriba y a los lados. Libra sopesa a la vez para qué le sirve el dinero, pero no solo por acumulación o por los pagos rutinarios sería, sino que mira más allá, busca otras vías de invertirlo, no entiendo nada de lo que leo, de disfrutarlo y de sacarle rendimiento, dice. De la misma manera, no solo es temerosa con la salud, sino que aplica una visión en positivo sobre que la salud también es belleza, es emoción y es vigor. No me gusta esta parte, chico. Y el amor significa para Libra la experimentación de sensaciones impactantes que le recuerdan lo que significa estar vivo, que le infunden calor y frío, o sea, todo, acá es todo, funciona, esto me parece más a Sarasa, Por este motivo y porque Libra es un signo muy dubitativo, jamás se decantará por ninguno de los tres, cualquiera, no me gusta, no me gusta. Hola cualquiera, no me gusta, no me gusta. Vamos a cambiar de lectura, vamos a cambiar de lectura. Aparte está mal traducido, no sé qué tiene esto. Héctor, buen día Mario, Damián, tirame mi signo, Piscis, ya que tengo un lunes de mierda. Me quiero lavar la cara y ya tenía el termotanque apagado. Algo se jodió, jaja. A ver qué me depara el resto de la semana. Traje las lagañas para el laburo, dice. Está bien, más sincero que eso, transparente que eso, que te conozcan tal cual sos, Héctor, está genial. Ahora te lo vamos a leer Pisces. Vamos a buscar uno de mejor lectura, a ver que esté mejor narrado. Justo este se me ocurre. Noticias, bueno, a ver, como semana del 3 al 9, este ya lo pasamos. A ver si me deja... Vamos con Piscis. Estoy entrando a uno nuevo, así que estamos entrando a Clarín, gente. Aquellos que quieran leer deben ingresar a www.clarín.com, sección astrología. Y de Piscis nos dice lo siguiente. Horóscopo de hoy, dice, las mentiras estarán a la orden del día. Personas cercanas con rumores falsos intentarán hacerte enojar. No entres en su juego. Salud. La natación es una buena alternativa para modelar el cuerpo, descargar energías y liberar tensiones. Tenlo en cuenta. Te está diciendo gordo, para que entienda, Héctor. Amor. La vida social de cada uno de ustedes atenta contra la vida en pareja. Tienen demasiadas libertades y la independencia es total. Vamos de nuevo. Amor. La vida social de cada uno de ustedes atenta contra la vida en pareja. Tienen demasiadas libertades y la independencia es total. Claro, o se están engañando entre ustedes, o para unir esa pareja deberían hacerse swinger, o si no se van a hacer, se separan. Eso es lo que suele pasar en estos casos. Dinero. Eres el más capaz para ocupar ese puesto y los demás lo saben, pero obstaculizarán tu ascenso. Pelea con uñas y dientes. Así que, ¿escuchaste, Héctor? ¿Qué dice? Te van a cagar. También puedes conocer el loco pochino si querés. No, cagaste, esto. Cagaste. Yo que vos lo hablo, por las dudas, antemano. Pará, vamos a leer acá. Este signo está más entretenido. También te vuelvo a releer, pero de crónica. Dice, para Capricornio, Damián. Dice, horóscopo de hoy, dice, golpearás la pared de narices durante la jornada de hoy. Bueno, arrancaste mal, arrancaste lesionado. Las cosas no saldrán como las tenías planeadas. No desespere, bueno, ya he venido hace rato. Salud, dice, el destino tiene la virtud de permitirte encontrar lo que buscas en el lugar y momento menos esperado. Está en ti saber reconocerlo. O sea, no tendrías que haber jugado al fútbol, estás lesionado. Amor. Deberás resignarte a terminar con una relación que prometía mucho debido a comportamientos inexcusables de tu pareja. También me parece que por ahí que, cuando me va Mary le vamos a preguntar qué anda haciendo. Yo que voy le chumé el celular. Dinero. Ciertas ideas te invadirán en el día de hoy que pueden representar una gran ventaja a nivel económico a futuro. Muy bien, vamos con el dinero, ese está bueno. Vamos con el mío, con Libra, este está bueno. A ver que este está más entretenido por lo menos. Libra, horóscopo de hoy. Contarás con tus habilidades mentales y cognitivas a flor de piel. Tendrás una capacidad increíble de concentración y fijación. ¿En qué? Bueno, a ver, salud. No siempre es posible vivir de aquellas actividades que uno disfruta. Oh, voy a tener que trabajar. Chao, soné. Utiliza esto como plataforma para alcanzar tus metas personales. Oh. Salud. Bueno, pero esto es la salud. Salud. No siempre es posible vivir de aquellas actividades que uno disfruta. Chao, soné, voy a tener que laburar. Amor. No utilices el sexo como un medio para conseguir tus caprichos en la pareja. Esa. Soluciona esto mediante el diálogo. Dinero. Deberás esforzarte al máximo si pretendes terminar con éxito ese proyecto clave para tu carrera. Pon todo tu corazón y no temas a las equivocaciones. No, ya plata y miedo nunca tuve, así que gente, tranqui, tranqui. Bueno, a ver, sigan, tengo más mensajes de Dami. Cristian, buen día, chavales. Tengo una consigna semanal insuperable y voy a necesitar de tu opinión sobre el tema. ¿Y cuál sería? Epa, proponela porque como todos los lunes, como todos los comienzos de semana, no tenemos tema de consigna. Así que tranquilamente podrías tirarnos esa consigna. A ver qué onda, a ver qué sale. O que se ocurra alguno, a cualquiera. A ver, tiren, a ver, Cristian, Pablo, Daniel, que están escuchando también, tírennos a ver su propuesta de consigna que no tenemos, la verdad no tenemos. Dami, vamos a unos temas. Vamos a cerrar la primera hora musical para darle comienzo a la segunda hora musical y lo hacemos de esta manera. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Idiota.

El punto es si yo tengo que decirle, yo le tengo que decir a mi amigo, che, loco, tu mujer anda con otro chabón. No sé qué decir. Creo que tengo la idea, pero está bueno que la gente también lo pueda opinar. Más con todas las personas que te escuchan a vos, así que bueno. Veremos. Está bueno. Está muy bueno. Está bueno. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo podríamos cuadrar a eso? Si sabes que... O sea, una cosa es... Pará, vamos a conceptualizarlo cada uno. Vamos a hacerlo personal. No toques personal, Cristian. Vamos a hacerlo personal. Déjamelo replantear a mí. Cada uno que se lo plantee y que nos responda. De hecho, quiero que me des la respuesta también. Ahora yo te hago la pregunta a vos. O sea, si la vamos a usar, está buena. Como consigna de la semana. Déjame que la voy a cuadrar como pregunta, como consigna justamente. Pero el primero que me la va a responder sos vos. Ya que vos la propones, así que cada vez que yo propongo algo, la respuesta la damos nosotros, Damián y yo. Cada consigna la proponemos nosotros. Y yo lo voy a replantear de mí, como si hubiese salido, como si hubiera salido de mí. Hay casos, yo creo que a lo largo de nuestras vidas, yo tengo 47 años, yo creo que no se nos ha planteado este problema. Y el tema es el siguiente. A ver, si es muy amigo, con el dolor, estamos hablando de muy amigo de familia, ¿eh? De los hijos, de... Yo se lo digo, igual a una costa de perder por ahí ese vínculo, esa relación, salvo que tengamos la maravillosa concepto, maravilloso concepto, open mind, de decir, bueno, listo, quedó acá, se lo perdono, genial. Pero yo se lo digo, de acá en más, si él se lo quiere perdonar o no, y se lo digo, pero si yo lo vi, no si vi, me vienen a contar. O si me muestran mensajes, es muy jodido el tema. Más que nada por el daño que le haría a mi amigo, no por el daño que le haría a la piba. Sinceramente, no me importa un carajo, me importa dos carajos. Pero... siempre mi amigo, ¿no? Y en el caso de que sea ella mi amiga, obviamente sería lo mismo. Pero es muy complejo inclusive la situación. Está muy bueno lo que planteaste. Pero si es conocido, sinceramente no me interesa. No me interesa la vida de ellos. Yo hoy tengo muy pocos amigos allegados en los que intercedería en su vida de esa manera. A quienes amo y quiero muchísimo, ¿sí? Como hermanos, como familia, de tantos años y tantas cosas vividas juntas, buenas y malas. O sea, mi amigo no llamo amigo cualquiera. Entonces, en mi caso personal es de esa manera. Yo a mi amigo, a esos que considero amigos de verdad, ¿sí? Yo se lo digo. Me cueste lo que me cueste, yo se lo digo. Aquellos que son conocidos, sinceramente, no me importa, cornudo, todos fuimos alguna vez, así que, sinceramente, no me interesa. Aquellos que son mis amigos realmente, se lo digo con todo el dolor del alma de saber que lo voy a lastimar. Pero se lo digo. Con toda la crudeza que me caracteriza y sin filtro que me caracteriza, mis amigos ya me conocen. Yo si te tengo que decir algo, yo no opino, no, o sea... No sé cómo se dice. No saques conjetura o algo. Vení, preguntame. Siempre digo lo mismo. Yo soy, porque soy de esos. O sea, yo voy directamente al no al choque. Yo no te doy vueltas. Te pregunto lo que te quiero preguntar. Siempre y cuando me corresponda, me competa en la relación, en el vínculo que tenemos, ¿no? Porque hay cosas que decir, ¿y por qué te metes? O sea, entonces hay cosas. Yo sé quiénes no me van a decir eso, que son mis amigos. Como también esperaría que me lo dijeran, yo sé quiénes me los van a venir a decir. Hay otros que no. Esto es lo mismo, son los mismos tarados que a veces te pasa de chico que le gusta una piba, viste una piba, gusta, bueno, te lo dicen. Bueno, eso también tengo un montón. O una chica está interesada en vos, preguntó, repreguntó por vos y no te dicen nada. De malos, tenemos amigos así también. Pero está bueno lo que tiraste, ¿eh? Porque es, ojo, ¿eh? O sea, acá está bueno porque vamos a interpretar algunas cosas como joda y otras cosas como realmente crudo. Ahora, si lo tomamos realmente serio, La respuesta es muy profunda, así que está buena. Está buena la consigna, Cristian, porque nos vas a hacer pensar. Esa es mi posición. Si es mi amigo realmente, mi amigo, que yo sé que va a creer lo que le digo que es mi amigo, yo se lo digo. Ahora, si sé que por ahí no tenemos ese vínculo, esa confianza, o sea, no es un amigo, es un conocido de muchos años, porque tenés conocidos recientes y conocidos de muchos años. Yo no se lo digo. Sinceramente, no me interesa meterme en la vida de ellos. No me interesa. ¿Lo veo bien? No lo veo bien. No, creo que nunca he engañado a una persona. Nunca fui infiel. Porque tengo... No sé si es personalidad, autoestima o qué, de que si no quiero estar con vos, no estoy. Lo llevo a eso a todos los órdenes de mi vida, laborales, de amistad, de... No tomo café con cualquiera. Por eso es como un ritual para nosotros, café por medio de los martes. Vienen solo amigos. O sea, puede venir cualquiera, pero en esa charla de café, o sea, es la propuesta es muy, muy personal también, la de un café. Pero nada, qué sé yo, no sé, tampoco me siento a comer con cualquiera, salvo que venga invitado de alguien, pero son cosas muy personales. En ese sentido, Chris, yo lo mis amigos, que son muy poquitos, se los digo. Aunque les duela y trato de decírselo de la mejor manera posible, con las pruebas, si no, ni me acerco. ¿Tenemos audio? A ver. Bueno, el punto es el siguiente. Yo ya me lo replanteé y dije, no se lo voy a decir, aunque parezca que soy un mal amigo. Y no lo voy a hacer por un solo motivo, por uno solo, por los chicos, porque hay dos pibes. Pero, evidentemente, esta persona es desprolija para hacer las cosas. Por algo alguien se enteró. Entonces, no lo haría. Y aparte porque yo ya escuché varios casos que un tipo le dijo algo al amigo y el amigo se termina enojando. Y la pareja continúa y se disolvió la amistad. Y vos quedás como un boludo, es verdad. A ver otro. No, Marito, es recontra amigo. Pero hay una sola cosa que me frena, que son los pibes. Que no lo tengo contemplado. O sea, si hubiese sido una tranza, una de soltero... Sí, no pasa nada, total, pero acá hay chicos, y entonces ¿para dónde voy? Es muy complicado, pero no me la puedo guardar, te digo que me está carcomiendo la cabeza de la... Mirá, vísperas del cumpleaños de un amigo, te cuento algo personal que me viene ahora a la cabeza, Vísperas de un cumpleaños de un amigo, ¿sí? Y se venía era cumpleaños de él... Primero, de mi amigo, cumpleaños de ella al mes, ponerle a las 3 semanas. No era un mes que tenía que pasar, era el cumpleaños de ella. Real, ¿eh? Hace muchos años me pasó. Y le encaro, la veo a ella, con un flaco, a los besos, mal, bajando el auto, todo. La veo, le encaro, y se baja del auto. Me acuerdo de todo en el centro de Quilmes, porque ellos no son de Quilmes. La veo en un lugar alejado de Quilmes, pero justamente da la casualidad que yo dejaba el auto ahí porque era en el centro, en un quilombo, entonces lo dejaba más o menos por esos lados, que hoy es conocido por su Plaza Conesa. Hoy es mega conocido, en ese entonces no era tan conocida la plaza, que era la Plaza de los Enamorados, la vieja Plaza de los Enamorados, ahí en Conesa, Colón, Lavalle y Moreno. Y hoy está llena de negocios, en ese entonces no. Bueno, y justo le engancho ahí, ella se baja. Yo venía de frente al parabrisas del auto, la veo bien, la empiezo a ver bien a los besos. Se baja del auto, ella se baja del auto, lo espera el flaco, me acuerdo que pasa por atrás también a los besos. Se dan la vuelta de la mano con el flaco, estoy hablando de esto, ya tenían un hijo con mi amigo. De la mano con el flaco, caminando como para la plaza. Sí, esto fue entre 9 de julio y Colón. La encaro yo, me le paro enfrente y le digo, después del cumpleaños se lo decís vos o antes del tuyo se lo digo yo. Y el flaco se quedó helado. El flaco me miró y después se quedó con la mina. Ella me vino a correr casi llegando a la esquina y me dijo, por favor, perdón. Bueno, resultó ser que el flaco era, yo se lo dije porque ella no se animó a decirlo, pero cuando se lo dije a mi amigo la llamé a ella, cosa que me lo desmienta. Resultó ser que el flaco era el ex novio de ella y seguían siendo amantes de toda la vida. Bueno, se lo dije, en este caso mi amigo no volvió nunca más, porque la única prueba era lo que yo vi, no había foto, no había nada. Entonces, para evitar eso, la llamé a ella y le dije, mira, necesito hablar con vos, vení, quiero hablar con vos y con él. Yo ya se lo había dicho a mi amigo, yo se lo conté primero a mi amigo. Digo, mira, pasa esto, esto y esto, estuvieron mal, yo al otro día justamente voy para la casa, le digo, mira, hoy no puedo. Estuvimos, de hecho nos tomamos un café, estuvimos charlando, le conté cómo era la situación. Él dice que pasó una noche de mierda, todo. Le digo, quédate tranquilo, yo mañana voy y llevar a los chicos a lo de tu suegra, a lo de tu vieja. Y yo voy delante de ella y te lo digo. Y así hice, fui y se lo dije. Mi amigo, amigo, ¿eh? Estamos hablando de un amigo, amigo. Que es lo que yo te decía, yo sé que a mí me va a creer. Entonces, la única prueba era esa. Entonces agarré y se lo dije delante de ella. Desmentime. No, pero pará, yo lo voy a explicar porque resultó que nada, yo hacía mucho que no lo... ¿Y quién era? Era así, el flaco era así, así, y él, mi amigo mismo, lo descubrió. Ahora, ¿cuál fue el problema? Mi amigo, cuando la conoce, ella estaba con este flaco. Entonces, si vos la vas a perdonar, le dije, está todo bien, bancátela, porque vos la conociste cagándolo al flaco. O sea, que te cague a vos ahora, está todo bien, es la ley de vida de ella. No es la tuya, genial, pero es la ley de la vida de ella. Vos fuiste amante de ella, ahora ella tiene otro amante. Pues ese lugar queda vacante, gente. A ver, si vos conociste a tu pareja estando en pareja, vos sos la próxima. O sea, el lugar está vacante. Si el flaco está acostumbrado, la mina está acostumbrada a tener una pareja estable y un amante, y siempre hay un lugar que queda vacante. No cambiamos, ya de grande... No cambiamos. Así que muy bueno el tema de consigna. No sé cómo darle vuelta al tema de consigna. ¿Cómo lo ponemos, Damián? Si realmente estás... a ver. ¿Cómo lo podemos poner? No sé, vamos a dos temas. Y lo replantea. Dos temas no, vamos a darle comienzo a la segunda hora musical, que es en Internacional, y al regreso vemos cómo le damos forma a este tema de consigna. Mientras tanto ya pueden empezar a opinar, porque esa va a ser el tema de consigna. Gracias, Chris, por el tema de consigna de la semana. Vamos a dos temitas y regresamos. Thank you. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, chicos. Acá Cristian de Solano. Les cuento lo que me sucedió a mí. Esto ya hace 7, 8 años atrás. Me pasó de que iba al Jumbo de Quilmes y encuentro a lo que en ese momento era novia de un conocido, no sé si llamar amigo o amigo, pero sí un conocido en el que compartíamos jugar al fútbol, ir a bailar a los mismos lugares, nos juntábamos también con su grupo. No, nos caía bárbaro el chabón. Entonces habíamos cruzado antes de llegar al Jumbo de Quilmes a su chica, que ya hace unos años que salía. Él, como yo sabía que estaba muy enamorado de ella, estaba muy enganchado, no me animé a decirle, la verdad no me animé a decirle directamente, primero porque no sentía que era un amigo amigo, sí, más bien un conocido. Entonces lo que hice fue hablar con su mejor amigo, que es el que lo conoce más. Entonces le comenté lo que había visto, que la había visto a su chica con alguien de la mano, tomando un helado, y muy felices los dos. Entonces yo le dije, mirá, no me animo a contarle, no sé, vos qué decís, estaría bueno que sepa, que se entere, no sé cómo lo va a tomar, porque sabíamos que estaba enganchado. Entonces se me ocurrió decirle al mejor amigo de él, y él, el mejor amigo, dijo, yo esto no se lo puedo ocultar, se lo voy a decir. Se lo terminó contando y por suerte se la terminó agarrando con la chica y no con nosotros. Que bueno, o sea, amigo mío no era tan amigo mío, pero con su mejor amigo le entendió lo que le decía y lo vio como que le estábamos ayudando a abrir los ojos, si se podría decir. Así que terminó todo bien. Él terminó separándose de esa chica. Ya tenía unas dudas, sospechaba de que no le era muy fiel, así que bueno, pero ese fue lo que sucedió. Bueno, Cris, muchas gracias. Gracias por responder la consigna. Es así. Bueno, esta vez obraste bien también. Le contaste, vos no, pero le contaste al mejor amigo de él que se haga cargo. Última, se lo quiere decir. Está perfecto. Se lo dijo y bueno, y salió todo bien. Pero acá, por ejemplo, Pablo Pablín nos dice: buen día, radio. Ya se lo digo de una, negro, te están gorreando y punto. Yo creo que siendo tu amigo lo vas a hacer aunque cueste. Lo digo por experiencia. Obvio, a mí me pasa lo mismo. Sí, sí. Y también me pasó con una amiga que la estaban gorreando y le dije de una las cosas y ella sí se enojó conmigo. Ya no me habla hace 10 años aproximadamente. Y encima me echaba la culpa a mí. Yo creo que es depende cómo te sienta. Como amigo, la otra persona, si confía en vos, te va a creer. Sí, tal cual, Pablo. ¿Sabes qué pasa a veces? La dependencia. Porque uno idealiza, dice, conseguí el hombre de mi vida, la mujer de mi vida, y le idealiza. Tengo casos, que hoy tengo amigos que no se separan por miedo, porque idealizaron a una persona o algo, y están descubriendo que esto es una farsa. Pero bueno, capaz que le cagaste la vida. Yo conocí un caso de al revés, ¿no? Fue, yo no le avisé a la piba, que era amiga. No era amiga mía, era amiga de una chica con la que nos estábamos viendo. Y la encontramos y ella me dice, mirá, me dice, este es el flaco. Y ella se levanta de la mesa, estábamos en un restaurante, se levanta de la mesa porque aparte se levantó después de un montón, no aguantó ver lo mimoso al flaco a los besos hasta que le trajeran la comida y esto y hacerse los mimosos. No aguantó, en ese entonces, mi amiga, y se levanta y fue a la mesa del flaco. Se fue, se levantó y fue a la mesa del flaco. La mina, cuando le encara a ella, la pía que estaba esta, la encara y se va a... Se levanta y se fue la pía que estaba con él. Y el flaco, bueno, se fue hasta la caja, pagó y también se fue, ¿no? Y después fue a la casa y le cuenta a la piba. Bueno, la piba se separa todo, empieza la pareja del flaco, la amiga de mi amiga, empieza a trabajar en una estación de servicio y como no había trabajado nunca en su vida, porque era un culo bonito, ¿eh? Lo digo literal para que me puedan entender, después volvió con el flaco porque se levantaba a las 4 y media de la mañana. Tenía que trabajar. Le era muy pesado, tenían un chico y entonces no podía. Lo perdona. A los meses lo perdoné. Y mi amiga, que en ese entonces mi amiga, no le habló nunca más. Porque la respuesta que le dio fue esa: me tengo que levantar muy temprano, la verdad que no estoy acostumbrada, prefiero que él siga manteniendo la familia y yo dedicarme a mi hijo. Esa fue la respuesta. Mi amiga no le habló nunca más. No sé el día de hoy porque yo, la verdad que perdí contacto también con esta chica, con Nati, y nunca más la vi. O sea, creo que la encontré hace unos meses, la crucé, la saludé así nomás, pero no, tampoco. Pero bueno, hay varias historias, iguales, que no solamente que me han pasado a mí, sino que han pasado. Después hay otras historias que yo les he visto gorreando. Yo sabía que le estaba cagando. La piba me tomó como cómplice a mí, pero nunca, no de mala fe ni nada. Simplemente que para mí era mi conocido y el flaco me pareció un tarado. Nada más, era conocido, no era mi amigo. Y yo dije, yo no me voy a meter, quédate tranquilo. Por favor, me vino, me encaró. No, lo que pasa es que, digo, no me tenés que dar explicaciones. No voy a dar el nombre, casi me sale el nombre. No, quédate tranquila, no voy a dar. Creo que hoy son tan casados, con hijo, todo. En ese entonces no tenían hijo. Y le dije, quédate tranquila, porque a mí no me interesa la vida ni tuya ni de él. No es mi amigo. Así que quédate tranquilo. Y de ahí era como que nos veíamos y era yo el amigo de toda su vida. Y nunca nada, ¿eh? O sea, nunca. Después, igual, a medida que íbamos pasando el tiempo, que nos cruzábamos o algo, veía que no la vi una sola vez, sino la vi con él mismo. La he visto con diferentes amantes. Ya de casada, sinceramente, me importa un carajo. Pues no era mi amigo el flaco, ni nada por el estilo. Tampoco me caía bien, así que tampoco me iba a meter. No porque no me cayera bien, sino porque no era un conocido, que nos encontrábamos cada tanto, en algún que otro cumpleaños, pero nada más que eso. Así que bueno, nada. Bien, ¿tenemos un audio? A ver. Dos, dale. Marito, replantealo como a vos te parezca, que me parece que debe ser así. Mirá, yo te cuento. Esto es así. Este flaco amigo mío no escucha la radio porque es de Capital Federal. A la mina se le rompe el celular. Entonces, estábamos hablando, lo fui a visitar, estábamos charlando y me dice, no, porque se le rompió el celular y acá el servicio oficial te rompe la cabeza, te sale más barato comprar un celular nuevo. Le digo, boludo, tengo a mi primo que tiene el service de celulares acá en Quilmes y te va a salir mucho más barato porque no te mata. Dame que se lo llevo. Bueno, me dio el celular, yo se lo dejo a mi primo y yo tengo un fetiche, por eso es que no sé si... Bueno, tengo un fetiche, siempre lo mismo, ¿viste? A mí me gusta revisar los celulares, ¿qué querés que te diga? Siempre, me gusta ver lo que es la conversación, a ver lo que conversás. Sé que está mal, no se debe hacer eso porque es violar la intimidad. Y está bien, pero bueno, lo hacía antes, cuando no existía el celular, revisaba los libros, ¿cómo es? Cuando uno escribe. Bueno, entonces le digo a mi primo, che, Cris, mirá, está roto. Te hago una pregunta, ¿se puede hacer un backup de WhatsApp antes de flashearlo? Si hay alguna posibilidad. Quiero saber algunas conversaciones que tiene. Me dice, déjamelo ver. Bueno, sí, pudo. Y en esas conversaciones... Vos fijate esto, El contacto se llamaba Papis Quinto C. Y adentro de Papis Quinto C se iban a encontrar al otro día, se ve que después se le rompió el celular, se iban a encontrar al otro día en un lugar, pero bueno, previamente a esto, las conversaciones, obviamente te das cuenta de que no es un amigo. Bueno, no voy a andar ahondando. Pero así es como yo me entero. Y tengo la prueba, o sea, tengo el celular, tengo la conversación, tengo todo. Y vos me vas a decir, flaco, ¿tan poco tenés para hacer en tu vida que te estás metiendo en la vida de los demás? Sí, pido disculpas. ¿Qué querés que te diga? Es más fuerte que yo. Yo en ese caso, yo se lo diría, Cristian, Tenés la prueba, si tomás, fíjate. Mi primo, antes de borrar todo, hace un backup como a todo el mundo. Y de las conversaciones de chat sacó esto. Fíjate vos. Fíjate qué te parece. Si te está cagando o no te está cagando. Dale la opción a él. Cuando tenés las pruebas, jodido. O sea, no jodido, es más fácil. Si, che, mirá, le encontré a tu mujer así. Fíjate vos qué te parece. Ya está. Me parece más fácil. En mi caso, como te había contado en ese entonces, como no tenía pruebas más que lo que vi, era mi palabra contra la de ella. Pero yo en mi amigo sí confiaba. Yo sé que él confía en mí hasta el día de hoy. Y nada, y le dije, para que no tenga dudas, le dije, llamala, que venga, te lo digo delante de ella. Pues se lo conté primero a él, para que no haga quilombo, nada, para que se organice, para, por los chicos y todo eso, pues no sabía cómo iba a reaccionar, entonces se lo dije con esa intención. Lo organizó, nos vimos a las 6 de la tarde en la casa. Le dije, vení, quiero hablar con vos. Veo que no le contaste nada, te dije que se lo dijeras después del cumpleaños. Y, bueno, el día ese del cumpleaños de él, ya estaba, no sabes cómo estaba. Y a mí era todo, toda la atención del mundo, parecía que era mi amante. Ella. En serio, me brindaba todo, Mario, me quería servir el vaso. Y, bueno, nada. Como no se lo dijo, pasaron los días, yo se lo dije a él. Y lo llamó él y al otro día la arreglamos para que estuvieran juntos. En un momento él, cuando me llama, me dice, no sabes qué noche de mierda que pasé, que fue después de mediodía. Yo dije, uy, se tiró para atrás. Uy, y ya, como nos está contando Pablo, quedas para el orto, porque perdés la relación. Pero me dijo, no, pero ya arreglé todo, los chicos van a estar de mi mamá. Así que venía la hora que arreglamos a las 6 de la tarde y hablamos. Y nada, fui. Se lo dije, cuando me vio ahí estábamos solos, se dio cuenta enseguida el ambiente. Y dije, quiero hablar con vos. Bueno, se lo dijiste, así que como te dije, se lo voy a decir yo. Como le conté, bueno, fui, le repetí todo delante de ella. Y digo, si estoy mintiendo, quiero que me lo desmientas, le dije. Lo que le voy a contar. Y le conté todo. Lo vi en esta situación, así. Y ella se larga a llorar, se puso mal, no, pero esto es así, pero pará. Cuando me estaba yendo, no sé para qué te metiste en nuestras vidas, me dice. Fue muy gracioso. El tema es que, bueno, nada. Después se separaron. Pero cuando tenés la prueba, Chris, me parece que es más fácil. Si le eché, mirá, ¿te interesa saber cuáles son las conversaciones de tu Jarmo? Sí. Las cosas no estaban bien, mirá. Mi primo hizo esto. Le hace a todo el mundo lo mismo, por si necesitan recuperar alguna información. Fíjate lo que encontró de los mensajes de WhatsApp. Y punto, y dejalo a criterio de él. Ya está. Así es más fácil. Mirá, tengo esta foto de tu germo. Qué sé yo. Tenés más opciones, me parece. Después tengo amigos acá, mirá, acá cerca también. Comiendo acá en un restaurante, ella también entró toda de la mano con una persona, así, bueno, también foto, todo, le sacó foto comiendo con el flaco, todo, un pendejo. Y después se las mandó a él, le dijo, che, estoy con tu germo, mira tu germo acá, no me vio. Le mandó la foto en el momento, hace poco. Vino el flaco, ¿dónde están? En tal lado. Vino el flaco, la enganchó, le dijo, ¿quién es? ¿Me lo presentás? No sé qué cosa. Y mi amigo que estaba ahí se metió porque tenía miedo de se cagar en la trompada. Le dijo, ¿cómo ya está? No sabían qué hay. Bueno, y se fueron a armar quilombo afuera. Y mi amigo lo hizo subir al auto, lo llevó. La casa era de él. Le dijo, cuando llegas a casa te voy a tener preparada la valija. Habla con tu mamá, dátelo de tu mamá. Y se separó. La echó de la casa, le presentó un montón de cosas. Bueno, el tema de los chicos, creo que estaban peleando. Están peleando la tenencia ahora, pero creo que la alquila, o ya la alquiló, ya hace unos meses, no lo veo al gordo, pero le alquiló una casa y se va a vivir con los chicos ahí, creo. Una cosa así.

Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Radio Oxford. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Cristian de Solano otra vez. Me había olvidado de pedirles la canción para la tercera horita del programa, Red Hot Chili Peppers, Parallel Universe, de Red Hot Chili Peppers, Universo Paralelo. Mirá, Marito, yo creo que la infidelidad es un contrato que se firma entre las parejas. O sea, si ellos firmaron un contrato donde está todo bien tener una pareja abierta y que uno tenga una historia y la otra, acá no ha pasado nada. Vos podés decir, ¿estás seguro? Si ellos no tienen una pareja abierta, sí, estoy recontra seguro. El tipo, siempre se hablan estas cosas, ¿viste? Si yo llego a encontrar, a mí me gustaría que me digan si mi mujer está con otro, bueno. Ese es el punto. Mirá, hay una serie que se llama Barra Bravas. Y hay una actriz que está casada con un tipo que es jugador de fútbol, muy importante, te lo muestran en la serie. Y el fetiche del tipo es ver cómo su mujer tiene relaciones con otra persona. Entonces ahí como que está, porque ahí hay un código que es inviolable, porque eso está todo bien, está hablado y está consensuado. Este no es el caso, ese es el punto. Bueno, sí, eso existe. Olvídate, el swinger también. El swinger está consentido, pero no está consentido en muchos casos. La ruptura en los swingers se produce cuando uno de los dos tiene relaciones solo con la otra persona. El engaño, que es muy tonto en el ambiente swinger. Aquellos que fueron por ahí a un boliche swinger, vos vas y ves que es otro mundo, es otro razonamiento el que tienen. Literalmente open mind, y nada, bueno, está consensuado todo eso. Yo tengo muchas anécdotas de eso. Tengo un amigo que tiene hasta el día de hoy un boliche swinger, el más conocido de todos, que está ahí en Flores, por Juan B. Justo y Artigas, que ya aquellos que conocen seguramente saben cuál es. Nada, y es muy loco, ¿no? Más allá el ambiente en sí es muy lindo, de mucho respeto, más allá a lo que uno se imagina. El respeto es absoluto, absoluto. No sé, una vuelta salió el caso de que fuimos con unas parejas, todos que no somos del ambiente, y que era el cumpleaños de mi amigo. Lo festejó ahí, y bueno, y fuimos y decía, no, pero no, y mi amigo tenía pareja en ese caso. No, pues si venís muy provocativa, viste, fíjate, con esos miedos de desconocer el ambiente, de que la toqueteen, de que quieran a él. Yo me reí y le decía, no seas tonto, nada que ver. Nada más, no sé, opuesto que a lo que estás pensando. ¿Quién le va a tocar la cola si no es necesario? Es basta decirte, che, da para tener algo con tu mujer y nada más. O sea, es compartir cosas. Nada que ver, después queda en vos si lo aceptás o no. Obviamente, si no sos del ambiente y no te gusta y no. Listo, no pasa nada. Hay una anécdota muy graciosa. En uno de estos cumpleaños de mi amigo, fuimos todos, ¿no? Y fuimos un grupo en ese entonces. Él era socio de un. Hoy es director de Canal 13. Entonces. Nosotros de acá de Zona Sur, que somos amigos de ellos, fuimos de acá, los pasamos a buscar a los chicos ahí por el canal y ahí nos fuimos, ¿no? Y vino habían venido parejas, ¿no? También. Y la pareja de uno de los chicos, que era iluminador, vino también y, no, porque era todo el tabú, era una locura, la trajo arrastrando todo. De repente la perdimos. Y el marido también la perdió. Ay, subió y la encontré en roca. No la encontraba por ningún lado. Había desaparecido, la tenían ahí enroscada. Qué persa, cómo nos reímos. Pero bueno, resultó ser de que ellos sí eran del ambiente y se estaban haciendo los tontos. Y bueno, nada, quedó ahí en la nada. Pero nos causó mucha gracia, mucha gracia. Pero bueno, nada, ahí quedó. Bueno, gente, a ver, Dami, vamos a... ¿Tenemos un audio? No. Bueno, va, dale, vamos a dos temas más. Y al regreso seguimos charlando un poquitito. Vamos a ver si podemos alcanzar la hora musical. Allá vamos. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Thank you. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso. Ahí me nos están pidiendo el tema del horóscopo. Dicen, no te olvides del horóscopo. Bueno, Tauro, para Cristian. A ver, ¿dónde estaba Tauro? Tauro y Cáncer para Marcelo. Tauro. Horóscopo de hoy. Estarás perpetuamente tenso y ansioso en la jornada de hoy. Nada parecerá salir de acuerdo a tus planes. No pierdas la calma. Hakuna Matata, Chris. Salud. No siempre serás capaz de encontrar una razón por la cual algunas cosas tienen el desenlace que poseen. Acepta la intrínseca complejidad de la vida. Pero qué te va a pasar no te dice. Así que bueno, ya saben, si quieren leer el horóscopo o lo que les estoy leyendo, deben ingresar a www.cronica.com/astrología. Cristian, en el amor de Tauro, dice, pon todas tus energías en esa salida que tanto programaste. La jornada no podría ser más propicia para el amor. Esa. Dinero, tendrás una jornada muy complicada a nivel laboral en el día de hoy. El trabajo parecerá no tener final alguno. Tranqui, que todo llega y todo pasa. Vamos a Cáncer, que nos pidió Marcelo Fiendesio, nuestro co-keeper. Horóscopo de hoy, tu autoestima está hoy un poco caída, pero el hecho de que no te adulen todo el tiempo no significa que no signifiquen en ti. Salud. No seas tan necio y de una vez por todas visita a tu médico. Un chequeo general servirá para disipar las dudas sobre cualquier patología. Amor, lo de ustedes ya no funcionaba ni tenía futuro, así que no pierdas tiempo lamentándote. Mejor sal y conoce gente nueva. Eso para amarse. Cáncer. Esa, a la mierda, Janet. Bueno, fíjate, dinero, la suerte está de tu lado. Los problemas económicos comienzan a solucionarse, al igual que los conflictos en el hogar. Claro, si la vas a echar. Claro, como razón te vas tan apurado. Viste, ya no nada para más, Marce. Así que bueno, así están los horóscopos del día de hoy. Gente, tenemos que venderles. Jaja, dice Marcelo, hoy me separo. Y sí, Marce, fíjate, viste, los astros te están avecinando lo sucedido. A ver, tenemos que leerles. ¿Los reconocen? Empieza el ritual, nadie dice nada, pero yo lo siento igual. ¿Los reconocen, gente? Sí. A otra realidad que sea mejor. No sé si mejor, pero esa gana ahora se hace general. Y ahora queman las miradas para saber quién. ¿Los reconocen? Claro que sí. Va a ser el primero en descorchar un suspiro para darle paso a Ramiro. Y ahí es cuando todos lo miran. La mímica, Damián es el mimo de la radio. El que mejor sabe gambetear la ley. Al que todo en el barrio Gente, sí, sí, gente, gracias a MTM Producciones los llevamos a ver a Las Pastillas del Abuelo, que estarán en el Microestadio Argentino de Quilmes el sábado 15 de julio. Para participar del sorteo solo tenés que ingresar a nuestras redes y seguir la trivia. ¿Sí? 1.1 es seguirnos en Instagram o en Facebook, seguirnos en M Diferentes OK o en Mañanas Diferentes OK. ¿Eh? Si participan en los dos, tienen doble posibilidad de ganarlas. Punto 2, arrobar con quién vas a ir. ¿Sí? Y esa persona que arrobes también debe seguirnos. ¿Sí? Y el punto 3 es que debes seguir a MTM Producciones. Esa es la trivia, simple. De no completarla, se vuelve a sortear. El sorteo lo vamos a realizar el día 14 de julio, en el transcurso del programa, es decir, el viernes, el día anterior. Lo vamos a sortear tipo 10, 11 de la mañana, lo vamos a estar sorteando. Gente, éxitos, éxitos para todos. Vamos, participen, que tenemos en las redes, ya tenemos el flyer. Entren allí y participen, denle like. Bien, a ver. Ahí vamos. ¿Qué dice el mío? Dice Gonzalo. Escorpio. A ver, ¿qué dice el tuyo? Libra, Escorpio. Horóscopo de hoy. Dice, tu cuerpo finalmente dirá alto debido a las serias exigencias a las que lo has expuesto recientemente. Escúchalo o perderás más tiempo. Me parece que habla del exceso de peso, Gonzalo. No escuché, Damián, ¿cómo era? ¡Gordo, gordo! Si no entendés sutilezas. ¡Salud! No permitas que la creatividad te abandone. Chao, sonaste. Sí. Si tiene que depender de la creatividad, está en el horno, Gonzalo. Procura encontrar la inspiración en cada cosa que te rodee. Mantén tu mente receptiva. Chao, está en el horno. Te vas a morir, Gonzalo. Te lo resumo. Solo pensar. Amor. Amor, la jornada se verá complicada a nivel sentimental durante casi todo el día. ¡Epa! Evita caer en discusiones sin sentido. Me gusta el arrete. Epa, dinero. Conocerás una persona de tu ambiente laboral que compartirá contigo muchos intereses. Surgirá una amistad clave. Trata de que no te salga caro, Gonza. Lo único que te pido. Trata de que no te cueste mucho. Bueno, gente, a ver qué tenemos más. Estamos escuchando ahí a full. Dice, y en el amor anoche me dejaron por estado de WhatsApp. Dice, recién se... Estás complicado. Bueno, a ver qué dice Marce. Bueno, ahí te paso el audio de Marce, a ver qué nos dice. Estamos chequeándolos al aire, para poder pasar. Ahí te lo paso, amigo. A ver, pon el audio. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Acá yo estoy de vacaciones. Eso no quiere decir que me levanté recién, sino hace como 45 minutos. Qué grande. Más o menos. Y estoy acá con los chicos. Hoy es el cumpleaños de Juan Bautista. A ver, Juan, saluda por acá. Hola. Feliz cumpleaños, Juan. Buenos días. Allá dentro un ratito arrancamos a trabajar un ratito. Y con el papá de los chicos. Así que bueno, no quería dejar pasar la mañana antes de saludarlos. Un besito grande y bueno, que arranque el lunes con todos. Un besito. Gracias, Noah. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Juan Bautista. Que los cumplas feliz. Qué grande, un beso, un abrazo enorme para Montevideo, Uruguay. Para Noah, gracias, Noah, gracias por estar allí del otro lado siempre de fierro. Respondí la consigna. Entiendo que te levantaste hace unos minutos y por ahí no la escuchaste. La consigna del día de hoy es, si vos sabes que a tu amigo lo están engañando, vos lo viste, ¿la avisás o no la avisás? Esa es la consigna. La consigna de la semana. Si vos ves que a tu amigo o amiga la están engañando, vos descubrís la infidelidad de su pareja, ¿se lo decís? Bueno, hubo toda una charla previa, una propuesta que nos hizo Cristian, y salió todo este tema, todo el debate. Tenemos otro audio a mí, a ver. Muy buen día, chicos, Radio Vox. Les quería pedir un tema de Fabiola Cantilo, Mi enfermedad, para la tercera hora. Acá Marcelo de Mataderos, el co-keeper de los sábados. Un saludo a todos. Qué grande, Marce. Bueno, ahí te leímos también el horóscopo. Bueno, gente, vamos a dos temitas. Vamos a ver si podemos agarrar el tiempo y hacemos tiempo de pasar todos los pedidos. Vamos a dos temitas clásicos, mega clásicos. Y al regreso seguimos con más Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Down. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Yo creo que sí, que los cuernos se avisan. Si sos una buena amiga, buen amigo, yo creo que sí. Que con calidad le decís, mirá, fulano, fulana, te está engañando. Y bueno, después queda criterio del otro si toma la decisión de escucharte o no. Vos le dijiste lo que estaba haciendo mal. O lo que viste, cada cual toma la decisión después de creerle o no. Yo creo que no te tenés que meter en la pareja, pero si lo viste que estaba metiendo los cuernos, creo que como buen amigo, creo que tenés que decirle, mira, fulano lo vi con tal. Porque guardártelo después, yo qué sé, me parece como que no está bueno. Me parece. A mí me gustaría que me lo dijeran. Me parece que me gustaría que me lo dijeran. Después, bueno, si te creen o no, ya es otra cosa. Mario, yo opto por no meterme ni decir nada, para conservar la amistad. Porque, por ejemplo, yo tenía una novia y la encontré con un hombre. Y para no tener problema ni con ella, que era mi novia, ni con mi amigo, los dejé, no le dije nada. Él era mi amigo, así que la perdoné. Y mira, yo realmente creo que le diría, porque creo que más si es un amigo yo le diría que le están engañando. Pero creo que a mí no me gustaría estar en esa situación y que me pase lo mismo, que no me diga nada. Yo se lo digo. Bueno, ahí están las diversas opiniones. Bueno, creo que todos coincidimos relativamente en lo mismo, ¿no? Me parece que pasa por un tema de si sos realmente amigo, vos lo apreciás a esa persona, te quedás mal. Se me hace. te quedas mal porque no estás cumpliendo tu rol de amigo. Ahí está el tema. ¿Qué sé yo? Yo se lo digo. Mis amigos, amigos que son pocos, yo se lo digo. Después hay otros que vos sabés que su conducta más o menos... ¿Qué sé yo? Mira, hay diferentes casos. Vos sabés que... No, de todos modos se lo digo porque a veces se los he dicho de alguna u otra manera cuando por ahí cuentan cosas, situaciones, vos le replanteás lo que ves, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, si pará, si vos la conociste estaba con otro, si te está cagando a vos, está todo bien. Es la ley de vida de esta persona, sea hombre o mujer. ¿Qué pretende? ¿Que te sea fiel a vos? ¿Quién sos? ¿Pito de oro, viste? ¿O cosita de oro? No, o sea... Es así, es la ley de la vida de cada uno. Ya no cambiamos, gente. Pasamos los 16 años, ya no cambiamos más, olvídate. Es muy, muy complicado pelear contra nuestro instinto. Muy jodido. Cómo lo educamos, cómo lo conceptualizamos, cómo lo formamos a nuestro instinto, no cambiamos nunca más. Podemos mejorar algunos aspectos de la vida, pero no cambiamos, gente. Nuestro instinto básico... Nuestro instinto básico es ese. Es ese y no va a dejar de serlo. O sea, tarde o temprano. Si esa persona ve que es tentadora a la otra persona y así como te conoce a vos, cagándolo a la otra pareja que tenía y la dejó a la otra pareja y vos sos tan tonto porque le estoy hablando a una persona, es personalizado. Y vos sos tan tonto de pensar que esa persona es fiel ahora con vos porque a la otra lo dejó, estás pero errado como... Como nada, qué sé yo. Es muy tonto pensar que hoy esa persona te es fiel a vos. Si vos la conociste siendo el amante. Y ahora porque dejó a esa persona, pero no seas tontito. Ahora ella tiene otro amante. Vos sos el oficial y el amante es otro. Así que nada, para los chicos más o menos que todavía no entienden cómo es la vida. Gente, vamos a dos temas, al regreso... Vamos a ver si podemos darle final a lo que nos pidieron. Dami, vamos a dos temitas y al regreso empezamos con los pedidos ya. That he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la la la di di da. La la. Da-da.

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Gente, empezamos con los pedidos del día de hoy. El primero es de Pablo, que nos pidió Franco Battiato, Sentimiento Nuevo, un americanazo en italiano. Allá va. Bien, gente, así fue el primero. Vamos con el siguiente, Red Hot Chili Pepper, pedido de Cristian de Zolano. Nos pidió un tema de Red Hot Chili Pepper, Parallel Universe. ¿Está? ¿No está? ¿No está? Spotify lo eliminó de... Parallel con doble L. No, Red Hot Chili Pepper, Parallel Universe. Allí va el pedido de Cristian de Solano, Parallel Universe. Mañanas diferentes. Gente, vamos a otro pedido. Vamos al pedido que nos hizo Marce, de Fabi Cantilo, Mi Enfermedad. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, gente, de regreso. Ahí tenemos dos mensajitos. Dice uno de Mari, dice: igual me parece que no hay ciego que no quisiera, que no quiera ver. Es verdad. El corazón siente todo. Soy Mari de Quilmes. Es verdad. Sí, eso es verdad. Es muy cierto. Bueno, gente, a ver, tenemos acá otro mensaje que nos acaban de mandar. Esa, vamos, Fabi Cantilo, dice Marce, que fue el que nos pidió ese tema. Bueno, gente, nos vamos con el último mensaje y el último pedido. Y nos veremos mañana. Con este tema nos vamos. Es el tema que vi, es muy oportuno. Dice: perdón, se me complicó pedir, antes estaban mis jefes, pero quería pedir un temita que viene justo con la consigna de hoy. Es Tonino. Tonino Carotone. Me cago en el amor. Jaja, gracias. En italiano viene Héctor. Gracias, Héctor. Gracias por estar allí del otro lado. Gente, no tenemos más nada. Se nos terminó el programa. Nos vamos, nos despedimos con este tema. Será hasta mañana a las 9 de la mañana. 10, 9, 9 y piquito. Depende. No, mentira. Mañana puntuales estamos aquí. Gente, será hasta mañana. Chau, chau. È un mondo difficile e vita intensa.

Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.